Bueno, esta es la cuarta clase de preparación del examen extraordinario de filosofía de primero de bachillerato y nos vamos a ocupar de la segunda parte del tema que se titula Las preguntas de la filosofía. Esta parte trata de la filosofía y su historia. Bien, aquí lo más importante es saber caracterizar en sus grandes rasgos los diferentes periodos en que se divide la historia de la filosofía. Esos periodos son cuatro: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Pero antes de explicar brevemente estas cuatro etapas, pues quisiera mencionar a modo de introducción tres puntos que explicarían el sentido que tiene hoy para nosotros estudiar la historia de la filosofía, estudiar el pensamiento de autores que vivieron hace muchísimos siglos. Bien, entonces, valor, interés, justificación de la historia de la filosofía. Punto número uno. Bien, hay que decir que la filosofía ha sido un aspecto clave en nuestra civilización, la civilización occidental, europea, que tiene su cuna en Grecia, pues es una civilización que ha dado siempre una importancia grande al pensamiento racional, al pensamiento riguroso y crítico. A partir de ahí se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado el sistema de gobierno que conocemos como democracia. Pero sobre ese sustrato de la valoración de la razón humana que está presente en todos los individuos. Y por eso se puede considerar al pensamiento filosófico como un componente esencial, un componente muy importante de esta civilización nuestra. Segundo lugar, que justificaría el interés y el estudio de la historia de la filosofía es la existencia de ciertas cuestiones permanentes acerca de la naturaleza del mundo, acerca del ser humano, acerca del bien, del mal, de la justicia, que se vienen debatiendo durante 26 siglos sin que se haya logrado llegar a una respuesta definitiva. Las preguntas que plantearon los autores que vivieron muchos siglos antes que nosotros siguen abiertas y precisamente porque siguen abiertas, pues es por lo que tiene interés el estudiar lo que dijeron aquellos pensadores, porque sus aportaciones siguen teniendo sentido y siguen arrojando luz sobre los problemas que les interesaron a ellos igual que nos interesan a nosotros. Pero si es verdad que existen cuestiones permanentes en la historia de la filosofía, también es verdad que el pensamiento cambia cuando cambian los tiempos, que el pensamiento es una realidad histórica y por eso hablamos de épocas en la historia de la filosofía. Quizá no cambien las grandes cuestiones, pero sí cambia el modo en que se las intenta responder. Entonces, este estudio del cambio de las ideas también nos lo permite la historia de la filosofía. La historia de la filosofía muestra cómo en ciertas condiciones, ciertos cambios económicos o cambios sociales producen cambios en la mentalidad, en la manera de pensar que se reflejan en la filosofía. Por ejemplo, los cambios en la economía al principio de la Edad Moderna, en el Renacimiento, que producen el capitalismo y que terminan con el sistema feudal, pues van a producir, como vosotros sabéis, la aparición de una clase social que es la clase burguesa. Y esa clase burguesa tiene una nueva forma de pensar, más científica, más individualista, más antropocéntrica. Entonces aquí tendríamos que ver cómo efectivamente las condiciones sociales han producido cambios en la manera de pensar. También es verdad que esos cambios en la manera de pensar, a su vez, influyen o aceleran los cambios sociales. Por ejemplo, la burguesía, pues, va a traer el humanismo, la imprenta, la ilustración y todo ese movimiento intelectual, todo ese movimiento de ideas, pues va a producir cambios políticos, movimientos muy profundos que a la larga van a transformar la sociedad. Así que los cambios económicos, sociales, políticos producen cambios en la manera de pensar, pero también los cambios en la manera de pensar, cuando cambian las ideas, eso produce cambios en el resto de la vida humana, producen cambios en la organización social, etc. Entonces, la historia de la filosofía es una ayuda para comprender esos cambios. Y ahora ya vamos con el estudio de las diferentes etapas. La primera etapa de la historia de la filosofía es la filosofía antigua. También prácticamente se identifica con la filosofía griega, porque aunque hay algunas obras escritas en latín por romanos, la parte más importante, sin duda, tanto en cantidad como en calidad, de la filosofía antigua está escrita en lengua griega y pertenece a este ámbito cultural. Grecia, efectivamente, es la cuna de la filosofía. Podríamos decir que allí, en Grecia, fue donde se pusieron las bases del pensamiento occidental. En la lección anterior vimos que lo característico de este pensamiento occidental y también de la filosofía es la afirmación de la razón. La razón es una capacidad presente en los hombres que busca explicar el mundo a partir de la investigación de las causas de los fenómenos que observamos. La idea es que toda la realidad que nosotros captamos, lo que se llama en filosofía los fenómenos, es algo que se puede explicar a partir de una serie de leyes y de principios simples. Aquí aparece esa idea de demostración que ha sido tan importante. Bien, la historia de la filosofía antigua se divide en tres periodos que se conocen como periodo presocrático, periodo ateniense, también le podemos llamar clásico, y periodo helenístico, que también se podría llamar post-aristotélico. Vamos a ver las características principales de cada uno de estos. El primer periodo, el periodo presocrático, está caracterizado por el estudio de la naturaleza. Naturaleza en griego se conoce como physis, y los primeros filósofos fueron a los que Aristóteles llama los físicos. Estos físicos lo que intentaron fue descubrir las leyes permanentes o las leyes estables que explicaban los cambios en la naturaleza. Aparte de buscar esas leyes fundamentales, también los presocráticos se ocuparon de buscar los componentes materiales de los que están hechas todas las cosas. El segundo periodo de la historia de la filosofía antigua es el periodo conocido como periodo ateniense. En este periodo se produce lo que se conoce como el giro antropológico, y es que la filosofía deja de ocuparse por la naturaleza, por la physis, y se centra en el estudio del ser humano, tanto en un nivel individual, es decir, la ética, como en un nivel colectivo, por lo tanto, la política. Destaca, por un lado, un grupo de pensadores que se conocen, se llaman los sofistas, y por otro lado, la figura de Sócrates, que es uno de los padres, digamos, de la tradición filosófica occidental. Sócrates se dedica a reflexionar sobre los valores morales, sobre todo, y utiliza como método el diálogo que va a ser el análisis crítico de nuestras afirmaciones. Recuerdo que vimos que análisis crítico significa ver si una afirmación está justificada, normalmente contrastándolo con afirmaciones opuestas o contrarias. Sócrates se preocupa ante todo del ser humano, por lo tanto es un representante sobresaliente de lo que se conoce como giro antropológico, y discípulos de Sócrates son Platón y Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón. Platón y Aristóteles son los dos grandes pensadores, las dos grandes cimas del pensamiento clásico, que se unen a Sócrates, aunque Sócrates no escribió, Platón y Aristóteles sí. Lo que hacen es continuar la línea de pensamiento iniciada por Sócrates, ese pensamiento crítico, ese pensamiento dialéctico, pero además también plantean cuestiones acerca de la naturaleza y acerca del universo. Y por lo tanto, son pensadores que tienen una visión no solo ética o política, sino también científica. Después de este periodo clásico ateniense, tendríamos el tercer periodo, que es el periodo helenístico. También se puede conocer como post-aristotélico. Y de este periodo, pues vamos a decir que la filosofía abandona en buena medida su interés teórico y se centra en la práctica, en lo que llamábamos el tema anterior, la razón práctica, en la moral, en la política. La filosofía se convierte en una forma de vida y en una enseñanza dirigida a saber vivir, a saber dirigir nuestra vida, destacan dos escuelas que son la escuela de los estoicos y la escuela de los epicúreos. El segundo gran periodo de la historia de la filosofía es el periodo medieval. Como sabéis, por lo que habéis estudiado en historia, en el siglo XV se produce un cambio histórico muy importante, muy profundo, con la caída del Imperio Romano, que llevará a la aparición de un nuevo tipo de sociedad con una forma de vida distinta, que será la sociedad feudal y que permanecerá a lo largo de 1000 años hasta aproximadamente el siglo XV. En ese nuevo mundo feudal hay una cultura diferente, hay un nuevo modo de pensar que va a ser caracterizado por el teocentrismo. Todo gira en torno a la religión y en el caso de Europa Occidental, todo gira en torno a la religión cristiana, que está administrada por una institución muy poderosa en aquella época, que era la Iglesia Católica. Desde el punto de vista de la historia de la filosofía, lo que nos interesa es tener en cuenta que el cristianismo aporta una nueva visión del mundo y del hombre. Voy a mencionar brevemente algunas de estas características y después un problema filosófico central que dominará el pensamiento medieval. En cuanto a las características de la que, nuevas que trae la religión cristiana, hay que decir que es una religión monoteísta, lo que la diferencia mucho del pensamiento griego, que era politeísta. Para el monoteísmo, el único ser que de verdad existe es Dios, el Dios único, que ha creado todo, que es omnisciente y que es omnipotente. Todo lo que existe, aparte de Dios, son sus criaturas, es su creación y existe por la voluntad de Dios. Esta visión del mundo es muy diferente a la que existía en Grecia, por ejemplo, porque los griegos pensaban que la naturaleza era algo eterno que existía desde siempre, mientras que los pensadores cristianos consideran que la naturaleza es algo que no se basta por sí mismo y que solo se explica desde el Dios creador, que lo ha hecho todo. Aparte de esto, también el cristianismo trae una nueva visión del ser humano. Para el cristianismo, el ser humano trasciende, va más allá de la pura naturaleza. ¿Por qué? Porque su finalidad, lo que el ser humano, lo que todos buscamos, es algo sobrenatural, es la salvación eterna de nuestra alma. Es decir, que el cristianismo da una visión totalmente religiosa de lo que es el ser humano. Los seres humanos, todas las personas, estamos en una encrucijada, debemos elegir entre el bien y el mal, o entre el pecado que nos va a llevar al infierno y la salvación, y para conseguir esta salvación pues necesitamos tener fe y seguir las enseñanzas de la Iglesia y sus sacramentos. Es una visión, como vemos, totalmente centrada en torno a la religión. Será la religión la que condicione en la Edad Media todas las demás esferas de la vida humana. Y en este momento la filosofía se plantea un problema central que no existía anteriormente en el pensamiento antiguo. Y ese problema central es el problema de la relación entre la razón y la fe, o, si queremos, entre la ciencia y la filosofía por un lado y la religión por otro. Se trataba de ver si podían ser compatibles pues el conocimiento que obtenemos de un modo natural, a partir de nuestra observación del mundo y de nuestra capacidad de razonar sobre aquello que observamos, por un lado, y por otro, el conocimiento sobrenatural que se nos transmite a través de la revelación, a través de unos textos sagrados y a través de la tradición religiosa. Esta idea de un posible conflicto entre la religión y la ciencia la hemos estudiado en la tercera evaluación, al tratar de las objeciones religiosas a la teoría de Darwin. Vimos allí cómo se podían articular, cómo se podía compatibilizar el pensamiento científico y el pensamiento religioso, y esto es algo que hicieron también los grandes pensadores medievales, como por ejemplo San Agustín y Santo Tomás. Y ya dejaríamos la Edad Media y pasaríamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna, como sabéis por vuestros estudios de historia, empieza en el siglo XV con cambios en la economía. Aparece el capitalismo, aparece el comercio internacional, en la organización social, pues con esa aparición de una nueva clase de mercaderes y de comerciantes que vamos a llamar burguesía y que va a ser cada vez más influyente. Este nuevo mundo económico y social se va a reflejar en la cultura humanística. En la cultura humanística va a traer una nueva visión del mundo y del hombre. Por un lado, va a desarrollar una cultura antropocéntrica. El hombre va a volver a ser otra vez el centro del interés, como ya había sido pues en la gran filosofía ateniense en Grecia, y junto a ese interés por el ser humano pues va a haber un interés también por conocer la naturaleza, por descubrirla y por leer a los autores antiguos, que fueron los maestros en ciencia de aquellos hombres del Renacimiento. Como resultado de estos cambios en el humanismo, pues va a aparecer, se va a producir la revolución científica. Esa revolución científica que lleva al nacimiento de las modernas ciencias que estudiamos hoy, de la física, de la química, más adelante de la biología, se basan en un nuevo método, que es el método científico, hipotético, deductivo, una combinación de matemáticas y de experimentación que nos va a dar un conocimiento muy profundo y muy amplio del mundo real. A partir de que se desarrolla el método científico, van a ser las ciencias las que nos darán conocimiento acerca del mundo real y irán sustituyendo a la filosofía, digamos, en este cometido. ¿Qué le queda a la filosofía si la ciencia es aquella disciplina que nos enseña cómo es el mundo? Pues la ciencia se dedica a estudiar el conocimiento científico, a estudiar sus bases, a estudiar sus límites y sus métodos. Van a aparecer en la filosofía moderna dos corrientes que se llamarán racionalismo y empirismo. El racionalismo sobre todo va a insistir en el carácter matemático del método científico, mientras que el empirismo insistirá en el valor de la experiencia y de los datos que obtenemos experimentalmente. Estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, van a confluir en un movimiento general de las ideas, de la cultura, que se conoce como Ilustración. La Ilustración, que como sabéis se desarrolla en el siglo XVIII, pues va a ser la afirmación de la razón humana por encima de los dogmas, de las tradiciones y de la autoridad medieval. Será un poderoso motor de cambio, tanto en el terreno político como en el terreno científico. Y en paralelo a estos desarrollos científicos, también en la Edad Moderna hay cambios en las ideas morales y políticas. Va a aparecer una, por un lado, una moral independiente de la religión, y luego en política, pues vamos a ver cómo en la Edad Moderna se desarrollan los estados nacionales, como por ejemplo España, Francia, Inglaterra, Portugal, etcétera. Después aparecerán las repúblicas y las democracias liberales. Y todo ese proceso de cambio social va a estar íntimamente conectado con un proceso de cambio en el terreno de las ideas. Veremos que las viejas teorías medievales del derecho divino de los reyes van a dar paso a el contrato social, las teorías políticas que harán depender el poder legítimo de un pacto entre los ciudadanos. El poder del Estado, por lo tanto, en la Edad Moderna no viene de Dios, sino que viene de los ciudadanos que lo crean para que defienda sus derechos. Bien, y ya por último tendríamos la cuarta etapa de la historia de la filosofía, sería la filosofía contemporánea que se desarrolla en los siglos XIX, XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Lo que caracteriza estos cambios es, perdón, a estos siglos es lo que se conoce como la aceleración de la historia. Se producen cambios muy profundos como consecuencia de una revolución industrial que es prácticamente continua. La revolución industrial, que como sabéis consiste en aplicar la tecnología y el conocimiento científico a la transformación del mundo. A partir de ahí aparecen una serie de filosofías que van a insistir cada vez más en el interés que tiene la historia para comprender el ser humano y para comprender el mundo en el que vive. Estas filosofías van a insistir siempre en que no hay una naturaleza humana permanente y tampoco existe una verdad absoluta, una verdad única, porque la verdad es algo que va descubriendo el ser humano a lo largo de la historia. Como ejemplo de estas filosofías que se interesan por la historia, pues voy a poner tres corrientes. En primer lugar, la filosofía marxista, que aparece muy unida, como ya sabéis, a los movimientos obreros y que va a buscar ante todo la transformación revolucionaria de la sociedad para superar el sufrimiento provocado por el capitalismo, que produce la paradoja de que la sociedad, la economía es cada vez más poderosa, pero la gente es cada vez más pobre. Y lo que busca el marxismo es superar esta irracionalidad capitalista para conseguir una sociedad sin clases que sea verdaderamente humana. Otra filosofía que insiste en la historicidad del ser humano y que tiene también un ideal de progreso es la filosofía positivista. Esta filosofía positivista lo que propone es una utopía diferente a la marxista, porque el positivismo plantea esa sociedad ideal como basada en el desarrollo científico y el desarrollo técnico. Serán estos desarrollos los que liberen a la humanidad cuando ésta supere el oscurantismo de la sociedad tradicional, las ideas erróneas, confusas, oscuras, que nos impedían avanzar y vivir una vida plenamente humana. Ya en el siglo XX se desarrolla otra corriente filosófica muy importante, conectada con con este interés por la historia, que es la filosofía hermenéutica. La filosofía hermenéutica, pues, tiene, entre otras características, el interesarse mucho por el valor del lenguaje humano como medio de comunicación y también el interesarse por la diversidad de puntos de vista personales y sobre todo la diversidad de las culturas y de las tradiciones que juntas componen el mosaico de todas de la civilización humana. Entonces, la hermenéutica busca el lenguaje como un modo de comunicar entre distintas culturas, entre distintos individuos y a partir de ahí desarrollar un aprendizaje recíproco. Y ya por último, para acabar, una última corriente que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la filosofía contemporánea es la filosofía analítica. La filosofía analítica tiene un punto de vista bastante diferente al de estas otras tres corrientes que acabo de mencionar. Esto es así porque el centro de su interés no es tanto la historia como la lógica, las matemáticas y el conocimiento científico. La filosofía analítica intenta analizar el lenguaje para ver cuáles son sus límites y para intentar conseguir conocimientos sólidos y bien construidos. Una de las consecuencias de esta filosofía fue el desarrollo de nuevas ramas de la lógica que producirían, entre otras cosas, pues las ciencias de la computación que han hecho posible la informática que hoy domina el mundo. Y ya con esto, pues doy por terminada esta clase que ha tratado de la filosofía y su historia y de las cuatro grandes etapas en que se divide la historia del pensamiento occidental. Espero que os sirva de ayuda para la preparación de vuestro examen.